Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Buenas, buenas, buenas. Ya voy, Gordi. Y ya vienen, mis hijos están con el padre, llegando al aire en este mismo momento a tus oídos y, en el mejor de los casos, a tu sistema nervioso. Muy buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Buenas noches, Braulio Domínguez en conducción. Aquí estamos con mi señora tratando de inscribir al 7º hijo varón en la oficina de las dependencias de del área de cultura. ¿Pero para qué le escribís? ¿Para Hombre Lobo ya? ¿Cómo es eso? Ya le escribo para Hombre Lobo Lobizón, una práctica que desde el primer gobierno de Perón se instauró en nuestro país y ya van por el número 11.000, Braulio, 11.000 lobizones, el último censo de nuestro registro. ¿Y eso...? Para mí tiene alguna relación. ¿Te acordás que se decía que el presidente era tu padrino si eras el 7º hijo varón? Por eso mismo, aquí con mi señora tuvimos el 7º hijo, nació varón y lo estamos yendo a inscribir y queremos que el padrino sea nuestro presidente, por eso. Claro, muy bien. Hay casos de Sarmiento, que fue padrino de gente porque era el 7º hijo varón. Ah, yo no, mira, sé si es como... que eso se instauró en el primer gobierno de Perón, pero ahora me tirás data nueva. No, la verdad, muy... data para chequear se llama este bloque. Habría que revisarlo. Me suena haber escuchado cada vez con más... ¿cómo se llaman las palabras estas que ponen en duda lo que uno está diciendo? Cada vez con más... incertidumbre. Este programa que apadrina Lobizones se llama Mis hijos están con el padre y sale desde su casa matriz aullándole a la luna de Matadero. laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. No, no hay información en Google de esto que te estoy diciendo de Sarmiento y el padrinazgo del 7º hijo varón, así que último momento, sería falso que... Pero no solo salimos en laretaguardia.com.ar, también nos estás escuchando en AM690, K24 en radio, también en el barrio de Mataderos, o cerquita ahí, limítrofe.

como sucede con los combustibles fósiles, y esa parece ser, parece que todo hoy es verde o no, con un tema de emisiones, porque bueno, porque el cambio climático se lo toma como una cuestión de emisiones nada más, sino de consumo, de modelo, no como una cuestión sistémica, sino como una cuestión de emisiones. Entonces, el hidrógeno verde se lo toma así porque, bueno, porque se produce a través de energía renovable, pero no se toma en cuenta ni la cantidad de superficies que se tendrían que ocupar para montar parques eólicos, parques solares y, bueno, todo el desmonte previo de esos lugares para la instalación de... Claro. De esos parques y cómo es, y después no se contabiliza tampoco todo lo que tiene que ver con bueno, el uso del agua, si es con agua salada, qué pasa con la salmuera, esa resultante de la desalinización del agua. Ahora, puede ser un gran engaño o puede ser una posibilidad que no significa la única vía para la descarbonización o la sustitución de los combustibles fósiles. Es decir, acá se lo viene planteando en términos del capitalismo verde como un reemplazo lineal de los combustibles fósiles o de una parte de los combustibles fósiles. Entonces no se cuestiona reducir consumos ni nada. Y en eso sí es una estafa. Ahora, si nosotros pensamos el hidrógeno verde en otras escalas y en otras funciones, y quizás no sea una estafa, quizás sea una alternativa posible en el desarrollo técnico-científico que tenemos actualmente, que incluso lo del hidrógeno verde también está en una fase muy muy experimental. Siempre depende un poco, bueno, de las escalas y de en el marco de qué proyecto estemos pensando. En este caso, un vector energético, ¿no? ¿Por qué lo mencionás vector? Ya lo habías aclarado en la anterior entrevista, pero sería bueno aclarar. Claro, porque no es una fuente como el gas, como el petróleo, como el carbón, que a partir de la combustión generan energía. Aquí lo que se hace es almacenar energía. De alguna manera funciona, voy a decir una brutalidad, pero bueno, funciona como una pila, como una batería. Bueno, incluso se habla de las celdas de hidrógeno, ¿no? Que funcionan como eso. Es toda la energía eólica o la energía solar que se transformó en electricidad y después a través de un proceso de electrólisis se transformó en hidrógeno. Bueno, ese hidrógeno, cuando toma contacto con el oxígeno, se libera energía. Ajá. Y bueno, entonces ahí es donde funciona como un vector que va almacenando todo ese proceso. En ese proceso se almacenó la energía eólica o solar. Ah, voy entendiendo. Entonces tiene que ver con el modo de producción. O sea, hay otros colores también, además del verde para el hidrógeno. Claro, y ahí es donde, bueno, todavía no está claro, a ver... Desde mayo de 2022 se viene hablando de que está por salir, que ya entra en el Congreso la ley de promoción del hidrógeno. Pasaron ministros, pasaron, bueno, desde Culfas en adelante, un montón de cosas. La última vez que se habló de que ya era inminente era en diciembre, y bueno, y ahora estos días se volvió a hablar en este paquete de leyes que van a entrar en el Congreso para tratar en sesiones extraordinarias, entraría la de promoción del hidrógeno. Y hago todo este relato largo para decir que en la promoción entraría también el hidrógeno azul y el rosado. ¿Cuáles son las diferencias? El azul se produce a partir de la utilización de combustibles fósiles con captación del dióxido de carbono en el proceso. Se utiliza gas y lo que supuestamente se hace es captar el carbono y ese carbono enterrarlo en un lugar, confinarlo en un lugar seguro. Que bueno, eso es bastante engañoso porque todavía los niveles de captación de carbono son bastante bajos, no, no para que sea realmente una ventaja, tendríamos que estar hablando del 95-99% y todavía no hay esos niveles de captación de carbono y tampoco está tan seguro, tan probada el confinamiento de carbono en el subsuelo como algo, si eso se escala, si se hace cada vez en mayor escala, la seguridad de ese confinamiento. Bueno, ese es el azul, el hidrógeno azul es que es el que se produce a partir de del metano, de gas metano, del gas natural, y después el rosado, que no se venía hablando tanto aquí en la Argentina, es el que se obtiene a partir de energía nuclear. Bueno, es como bastante sorprendente, pero está apareciendo ahí también como una posibilidad. Sí, te decía que ahí deben troncar con el proyecto de Atucha 3. Y cuando hablas, Hernán, de un tema de escala, ¿te referís a que toda esta producción estaría destinada mayormente a exportación o hay un proyecto de pequeña escala para abastecer comunidades regionales? Mira, claro, hay que marcar un poquito eso. Sí, uno ve tanto el proyecto de Río Negro, que es el que más ha tenido estado público, por lo menos en toda la prensa nacional, pero bueno, también en Tierra del Fuego se habla de proyectos similares y bueno, y en otras provincias del país, y están encarados para la exportación. Es como que, a pesar de que en el mercado local se consume hidrógeno, sobre todo en lo que es la parte de refinería y fertilizantes, pero sobre todo en la parte petroquímica, se habla de exportación, pero también hay toda una serie de desarrollos. Por ejemplo, en Misiones se está haciendo unas experiencias pilotos de producir hidrógeno y eso se mezcla con gas butano y propano. Entonces se reduce, en Misiones no hay red de gas natural, entonces se reduce el gas natural, el uso del gas natural se lo corta con un 30% de hidrógeno y eso va a las redes domiciliarias. Eso es algo que está en una etapa piloto, hay en Pico Truncado, en Santa Cruz. Hay una experiencia también de baja escala que se está pensando también en mezclarlo con GNC para lo que es el transporte automotor. Hay algunos proyectos que están ahí en etapa de investigación, porque nunca hay dinero para el desarrollo, de aplicarlo en lo que sería el transporte ferroviario. Bueno, en la Universidad Nacional de Córdoba estuvo avanzando en lo que es el desarrollo de un electrolizador. Es decir, hay todo un desarrollo técnico-científico en pensar el hidrógeno aplicado en diferentes escalas, incluso también en todo lo que tiene que ver con comunidades rurales dispersas, ver de qué manera a través del hidrógeno garantizar el acceso a la energía. Lo que pasa es que en este lo que más se está hablando en este caso es exportación, se está hablando de commodity, así sin ningún tipo de bueno, es una cuestión ideológica, ¿no? La definición, se habla de un commodity, de algo transable, producido a gran escala para el ingreso de divisas. Ahora después habrá que hacer la cuenta, todavía no hay un marco legal como para saber cuáles van a ser los beneficios fiscales que se le van a otorgar, todas las exenciones que van a tener en impuestos a la importación de bienes de capital, qué margen de utilidades de las exportaciones van a poder disponer libremente las empresas. Bueno, eso todavía falta por definirse, que es un poco este paquete que vienen anunciando hace casi un año y que todavía no lo abren. Claro. Pero esas son las cuestiones de las escalas, ¿no? Sí. Aquí te amplío la información que diste. Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba presentaron el primer electrolizador de mediana potencia, fabricado íntegramente en el país para producir hidrógeno verde. una tecnología clave para aprovechar las energías solar y eólica y para el futuro de los autos eléctricos. De verdad está bueno que desde lo que es el sistema científico técnico del país esté trabajando en eso y se trabaje pensando en escalas, en este tipo de escalas, en escalas medias, que por ahí puedan llegar a servir para reemplazar en un proceso de transición energética. Ahora, acá lo que mismo la ministra Rosón ha dicho, y bueno, lo que están viendo es más que pensar en una transición, una descarbonización de la economía argentina, es, bueno, pensar en eficiencia energética y reducción del consumo, que está muy bien, pero como que todo esto está pensado para descarbonizar la matriz energética de los países del norte. Ajá. Entonces hay que ver qué nivel de apoyo van a tener este tipo de trabajo, de logros, de todo lo que son las universidades nacionales, qué es el estímulo se le va a dar para que eso se pueda desarrollar, se sigue investigando y se pueda desarrollar en otras escalas. Igual siempre teniendo en cuenta que, bueno, que, a ver, pasa con el hidrógeno, pasa con el litio, pasa con todo lo que tiene que ver con las renovables y la transición, siempre vamos a tener que ver el tema de las escalas, todo lo que, la infraestructura, todos los materiales que se necesitan para desarrollar todos esos, bueno, sean los paneles solares, sean los molinos y demás, salen de algún lado, ¿no? Entonces, siempre eso va atado, genera a impactos en el territorio. El tema es para qué modelo se está pensando el desarrollo de estas alternativas. Muy bien. Si recién llegás al programa y querés descarbonizar tu economía y pensar a futuro en autos eléctricos, no escuches esta entrevista porque estamos hablando con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, que nos está clarificando bastante el panorama. Hernán, para historizar un poco, ¿cuál es el rol de esta empresa australiana, Fortescue? Mira, esta empresa australiana en sí es una empresa, la división que está promoviendo el proyecto energético, este proyecto aquí en la Argentina, en sí es parte de una gran empresa australiana minera. Entonces también hay una búsqueda de esta empresa minera por reverdecerse. Y un poco lo que nosotros en su momento, digo, nosotros, pues, todo el trabajo que vengo realizando en torno al hidrógeno verde, en realidad lo venimos realizando con Leonardo Salgado, que es de la Asamblea de Cipolletti. Y lo que veíamos en un principio, que bueno, que el que estaba promoviendo, investigando el potencial para el desarrollo del hidrógeno en Río Negro era un instituto alemán, el Instituto Fraunhofer, y nosotros, claro, nos llamaba la atención porque en los estudios que hacía este instituto planteaba que la producción de hidrógeno en la Argentina verde sería para enverdecer lo que es la actividad hidrocarburífera, lo que es la parte de refino, y lo veíamos como, bueno, están haciendo verde el petróleo. Resulta que siempre se puede estar peor, y el proyecto que trae Fortescue, y que es el que se ha abrazado con mucha fuerza, es, no, acá todo lo que se produce se exporta. Argentina no tiene un mercado de hidrógeno, cosa que no es cierta, pero bueno. Entonces veíamos que como negativo que se quería reverdecer la explotación de fósiles, pero bueno, hay algunos que directamente ya ni eso, y es un poco Fortescue lo que viene a traer, es esa posibilidad que todavía, a ver, bueno, justamente lo que están esperando es un marco regulatorio para soltar alguno de esos 8.000 millones de dólares que habían prometido. Yo no sé si recuerdan ustedes, pero en noviembre del año pasado parecíamos que éramos Gardel Lepera, y toda la orquesta con estos australianos que venían a sacar. El acuerdo se cerró en la COP, ¿no? En la COP26 en Escocia, e intervino Agustín Pichot, exjugador de los Pumas, junto con el ministro Capiero, ¿verdad? Claro, y bueno, y hasta ahora no, eso que parecía que era algo similar a la lluvia de dólares que después no fue ni garúa. Acá, bueno, todavía se está definiendo eso, pero bueno, también hay un poco, se ve la obsecuencia de las autoridades, porque ya el gobierno de Río Negro, con apoyo de la legislatura, se dio tierras fiscales para el emplazamiento de la planta de producción de hidrógeno, para la planta de desalinizadora, para los parques eólicos. Es como que hubo una prisa por eso, que la planta llegara, y eso todavía está en veremos, y es un poco lo que quieren apurar con este marco regulatorio que no termina de llegar. Ese es un poco el rol de Fortescue, ¿no? De terminar de instalar un tema que ya desde el principio de 2022 se venía hablando, pero bueno, ahí en noviembre estalló, y es un tema que se mantuvo con mayor o menor intensidad en la agenda de todo el año. Viaja ahora la pregunta hacia San Vicente, y le paso la pelota verde a mi compañero Braulio. Hola Hernán, buenas noches, acá Braulio te saluda también. ¿Qué tal, Braulio? Te hago una consulta, no sé si es parte del ámbito de tu estudio, pero ¿hay algún país que tenga alguna matriz energética más rescatable para resaltar? ¿Algún ejemplo que digamos, bueno, esto se acerca más a lo que nos gustaría? A ver, las matrices energéticas van dependiendo en los diferentes países por las disponibilidades de recursos en cuanto gas, petróleo, carbón. En Brasil tiene una preponderancia de la generación hidroeléctrica mayor, una participación mayor que en la Argentina. Eso va variando según los países, qué sé yo. Uruguay tiene una generación eléctrica por renovables muy, muy importante. Lo que pasa es que no es solo una cuestión de fuentes. Tiene que ver, bueno, fuentes para qué modelo, fuentes para qué, como es esa energía para el mercado, esa energía como derecho, qué sé yo. En Uruguay, por ejemplo, las renovables sirvieron para incrementar la participación, la eólica sirvió para incrementar la participación de las renovables en la matriz energética y de alguna manera reducir la dependencia de la combustión de fósiles que Uruguay importa, pero Uruguay, con un pueblo que a lo largo de décadas se opuso a la privatización de las empresas públicas, resulta que con la promoción de la energía eólica lo que se hizo fue abrirle la puerta al capital privado. Entonces vos tenés Uruguay, un país con una generación renovable importante, pero la mayor parte de esa generación es privada, con lo que le genera una cantidad de cargos al Estado uruguayo y va en detrimento de la empresa estatal de energía eléctrica, la UTE. Entonces, hay varios factores que hay que tener en cuenta, no solamente la fuente y la limpieza o no de esa fuente, sino también, bueno, si la generación de esa energía, ¿para qué va a ser? ¿Para satisfacer qué necesidades? ¿En el marco de qué modelo? Nosotros tenemos la planta de aluminio, procesadora de aluminio de Aluar, ahí en Puerto Madryn, que hasta hace unos años, no tengo los números actuales, pero el consumo que tenía era el equivalente al de una población de 1,5 millones de habitantes, que en toda la Patagonia debe haber 1,5 millones de habitantes con toda la suerte. Entonces, sí, que vamos a llenar de parques eólicos la Patagonia para abastecer al lugar y decir, bueno, hacemos aluminio verde porque no emitimos carbono. Entonces, obviamente las fuentes tienen un peso, y desde una organización como el Observatorio entendemos que las renovables son una vía hacia la transición, que es importante. Ahora, la discusión no se reduce solo a las fuentes. Hay toda una cuestión sistémica, estructural, que tiene que estar incorporada al debate, porque si no caemos justamente en estos titulares que bueno, como que de celebratorios de los grandes parques, de las grandes inversiones, pero no se cuestionan, bueno, el costo de sostener esa matriz, porque obviamente, como decía antes, la generación renovable tiene un impacto. Claro. Y ahí y se clarifica mucho con lo que iniciamos esta entrevista, Hernán, con la frase "el engaño de lo verde", si esto responde a las necesidades de las comunidades o es una fuente más energética para las grandes industrias. Sí, eso es, incluso, bueno, acá, cómo se lo está planteando el tema del hidrógeno, es eso como una commodity para generar divisas, que por eso decía que hay que empezar que después va a haber que analizar bien el marco regulatorio y que no suceda como con Vaca Muerta, ¿no? Porque uno, bueno, Vaca Muerta y era la cuestión energética, pero también la cuestión financiera. Y bueno, en estos días justamente salieron unas notas de Marco Kaufmann analizando, salió en Página y en Diario AR, analizando justamente todos los circuitos financieros y cómo de Argentina se dan una cantidad de dólares en pago de patentes y demás que hacen las empresas petroleras y se gasta mucho más en eso que en lo que es importación de energía. Entonces, no es que todo lo que sea estos desarrollos son ingresos de dólares así constantes y sonantes, sino que también hay esquemas que permiten que esos dólares, así como entran, se vayan a, sobre todo a paraísos fiscales, ¿no? Clarísimo, Hernán. Te agradecemos mucho la presencia en este programa. Quedaron pendientes algunas preguntas sobre qué pasa con las comunidades que están en esos lugares que se instalan estos proyectos. La misma nota de La Izquierda hablaba de 35 comunidades mapuches que vivían, que viven en la zona de Sierra Grande, ¿verdad? Y también con especies, como el cóndor menciona, qué impacto ambiental tiene en ellas. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tenemos que pasar al siguiente entrevistado y quedamos a disposición para ampliar este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias, Hernán, buenas noches. El amor es el consumo. El amor es el consumo. Yo mercado pagaré, tú mercado pagarías, el mercado pagaría. Nosotros mercado pagaremos, vosotros mercado pagaréis. Ellos. Hay cadáveres en la ausencia de este casting, en eso que traga lo que emputarra, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado, en el catering donde se comen estos lomos, gratarola, en el 60% de impuesto a las ganancias liberado, en tu orla de caca, marcada de libre oferta para tu hogar, en esta prosa plebeya, 850 pesos hasta 6 cuotas sin interés, llega hoy. Hay cadáveres. Mercado Libre, nuestro orgullo es vender más que Amazon. Cualquier persona, en adelante, usuario o en plural, usuarios que deseen acceder y o usar el sitio o los servicios ahí, cadáveres, podrá hacerlo sujetándose a los términos y condiciones generales respectivos en tu orla de caca. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. ¿Cómo estás, Silvio? Muy bien, aquí me hallo azorado por toda la data que tiró Hernán y queriendo conocer estas pequeñas escalas que mencionó en la provincia de Misiones y en Pico Truncado, ahí en Santa Cruz, si realmente es una ventana para aprovechar este recurso del hidrógeno y empezar a cambiar realmente la matriz energética. Vaya, a ver, tanto lo que hay que cambiar. Pero vamos a continuar con la siguiente entrevista, porque si ella en comunicación nos informa acá el operador Alejandro Correa, quien es un artista de la ciudad de Buenos Aires, ha cursado el secundario con Nito Mestre, Charly García, integró Sui Generis, músico de larga trayectoria, docente de música también y además compañero de la radio, porque integra, trabaja en dos programas, jazz en la lectora de vinilo y también rock y arrabal. Muy buenas noches, Alejandro Correa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias a vos por estar disponible para charlar un rato. También está Silvio acá en el programa. Que ¿qué tal, Silvio? Sí. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo ¿qué estás? Tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, por si hay alguien, algún extraño oyente que nunca haya escuchado, por ejemplo, Rock y Arrabal, es un programa que nos encanta por, bueno, la mezcla que se da allí, ¿no? El entrecruzamiento o la convivencia de música con literatura, con historia, con datos de la civilización humana, que la otra vez estuvimos charlando en persona y a partir de allí, bueno, te propuse que charlemos al aire también. Es interesante esto, la mezcla que propones a veces, lo de la diversidad de temas que resultan siendo todos interesantes desde su ángulo, ¿no? Algunos más literatura, algunos más historia, algunos más ciencia. Sí, que no es solamente una mezcolanza, yo lo diría así, mezcolanza, de temas respecto a los artículos, que algunos, como decís vos, son históricos, otros son de pronto un cuento de Bradbury, o de pronto una nota sobre, no sé, algo filosófico, lo que sea, sino en la música también sucede lo mismo. La nominación Rock y Arrabal en realidad está pensada que es para que sea lo suficientemente amplia como para que ahí puede entrar, por supuesto, el rock y el tango, pero un montón de otras músicas que como dice la gacetilla, andan dando vueltas por este mundo, que son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, el programa de hoy es vamos verdad. A tener una el programa hoy se hace a las 11 de la noche, ¿no? Posteriormente. Sí. Y bueno, una cantante de Ghana, Sona Joubarda. Bueno, ¿vos sabés quién es? Bien, yo la descubrí, no sé, el año pasado, este año. O sea, me suena que la escuché alguna vez en tu programa, ¿puede ser? ¿Cómo? Me suena que alguna vez la escuché en tu programa. Claro, porque estamos en este, la escuchaste este año porque nosotros ahora en este momento estamos pasando la repetición. Sí, es verdad. Estamos de vacaciones formalmente, mientras preparamos el año que viene. Pero estos meses de verano nosotros en realidad lo que hacemos es pasar programas que ya pasamos durante el año. Entonces, claro, seguramente si lo escuchaste alguna vez, y bueno, hoy va de vuelta. Perfecto. Esa es la cosa. Bien. Silvio, ¿ibas a decir algo? Me gratamente sorprendido primero por la presencia de Alejandro en el programa, que siempre es un remanso cuando termina esto, lleno, este programa lleno de notas densas, pesadas, escuchar Rock y Arrabal es un placer. Recién decías, pasamos o estamos de vacaciones, ¿cuál es el resto del equipo, Alejandro? ¿O siempre hablas en nosotros? No, en general, a ver, esto empieza como un proyecto que se llama Mucha Madera, que éramos unos cuantos, y que se va desperdigando. En realidad estos dos programas que salen por la retaguardia los hago yo solo, la verdad es esa. Pero como una especie de, digamos, recuerdo de ese núcleo que alguna vez formamos Luis Calcaño, Patricia Amor, fueron claro. Que eran los que incluso nosotros en algún momento teníamos un programa en la retaguardia, que creo que era los viernes a las 6 de la tarde, sí. A las 8 de la tarde. Mucha bueno, madera, sí, sí. Claro, mucha madera. Sí. Bueno, y eso, ellos en este momento no sé qué están haciendo, me parece que no están haciendo nada. Y de alguna manera quedé yo con estas dos cosas, pero bueno. Seguir manteniendo esa tónica, aparte porque son mis amigos de hace muchos años, o sea, bueno, eso es el asunto. Pero en realidad el programa en este momento lo estoy armando yo solo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo elegís qué textos compartir, por ejemplo? Mira, yo soy lector Y soy un lector así que lee de todo, o sea, no es que me dedico a una cosa, lo cual es bueno y lo cual es malo, depende cómo lo quieras mirar, porque tenés claro. Una visión amplia, porque conozco un poco de todo, pero no conozco en profundidad, en realidad, no muchas cosas, son muy poquitas las cosas que yo conozco en profundidad. Pero sí tengo una visión bastante amplia porque leo así. Entonces, toda esa cantidad de cosas que yo leo, así en forma incluso hasta desordenada, después intento ordenarlas para que me sirvan para esto. Ahora, este asunto de leer no es una cosa que yo la empiezo a hacer cuando empiezo a hacer los programas. Esto es una cosa que yo la vengo haciendo desde que yo tenía 20 años, y tengo bastante más de 20, o incluso antes. Siempre yo fui de andar leyendo todo lo que andaba por ahí, lo que me interesaba. Libros diversos, artículos en los diarios. Hay mucho material que a veces sale en los diarios, que bueno, que son cosas muy interesantes, que vos no, y pasan desapercibidas, que no son por ahí las notas del título. Mejor dicho, sí. No son las notas del título. ¿Está bien? Son los artículos claro, que van claro. Por el fondo, claro. Más pastillitas. Por ejemplo, claro, sí, las vas sacando. Si recién estás entrando al programa, además de estar escuchando a mi perro desesperado por salir, no lo voy a dejar salir hasta el fin del programa porque tenés que escuchar a Alejandro Correa. Bien. Es un lector omnívoro, omnisciente, Alejandro, y además compositor, no, acá estoy leyendo letrista del tema Gaby. Con Carlos Ciudad. Yo durante muchos años compuse música. En los últimos años poco y nada, pero realmente durante mucha buena parte de mi vida me dediqué a eso. Después eso fue como tantas otras cosas. Yo soy un tipo que tiene como le interesa muchas cosas. Vuelvo a repetir lo que decía antes. Es un defecto y una virtud al mismo tiempo. Es un defecto porque no te permite nunca poder hacer pie en nada firme. Pero por otro lado es mucho más divertido. Claro. O sea, es mucho y aparte más es inevitable, ¿no? ¿Cómo? Es inevitable. Aparte es inevitable, es algo que te sucede, digamos, que uno claro, en algún sentido no termina de elegir. Es como es cada uno. O sea, yo lo que he tratado de representarme como realmente me sienta más cómodo. No he tenido, y aparte por suerte no he tenido necesidad de, sí he tenido necesidad por ahí de dedicarme a trabajar, por supuesto he trabajado, digamos, o sea, sigo trabajando, de hecho, en cosas que sí, porque necesito ganar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre tratando de que sea alrededor de lo que hago, que esa es otra cosa, ¿no? Otra cosa importante. Obvio, obvio. Para dar un ejemplo de lo que estamos diciendo, un dato que me enteré con Alejandro Correa, aquí lo googleé, no sé si era exactamente la cita que vos habías compartido en tu programa, pero bueno, el dato es este. Un estudiante preguntó a la antropóloga estadounidense Margaret Mead cuál consideraba ella que fue el primer signo de civilización en la humanidad. El alumno y sus compañeros esperaban que Mead hablara del anzuelo, la olla de barro o la piedra de moler, sí. Pero no. Ella dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua fue un fémur, que alguien se fracturó y luego apareció sanado. Sí. Porque significa que hubo un grupo de gente que lo protegió, que evitó que fuera comido por alguna bestia, o que incluso le compartió alimento. Excelente. Hermoso, sí. La sencillez y la profundidad. Eso yo lo leí de alguna parte, que si me preguntás exactamente en dónde, me pones en un aprieto porque no me acuerdo de dónde. Pero lo leí hace muchos años y me gustó mucho el y después busco un texto como para armar esa idea. Y fíjate vos la diferencia, por ejemplo, creo que charlamos con vos la vez pasada, lo que sucede en una manada de leones. Por ejemplo, la manada de leones está compuesto por leonas y un león que es el jefe, ¿no? Una cosa así. En realidad no es tan jefe, pero bueno, anda ahí, es uno solo. Que lo único que hace es pelearse cuando viene otro león a disputarle la jefatura de las leonas. Sí. Pero, por ejemplo, ellos viven con una economía, son lo que sería al equivalente nuestro cazadores-recolectores. Andan cazando y comen eso. Si a una de esas leonas le pasa algo, yo lo vi la vez pasada en uno de esos documentales que pasan en televisión, que es en Animal Planet creo que era, donde una de esas leonas había tenido una herida. Y bueno, la dejaban. porque no podían hacerse cargo, por un lado, de ella, pero por otro lado no la podían cuidar, y por otro lado no sé si les daba como para hacer ese razonamiento a los leones. Bueno, eso con los Homo sapiens también sucedía así. Vos Homo sapiens, claro, hace 15.000, 20.000 años, te pasaba algo y te dejaban abandonar en alguna parte. Hasta que en algún momento aparece esto, que este ejemplo que pone la antropóloga, que es muy, muy, a mí me parece que es muy profundo, que es cuando empieza la civilización y que tiene que ver fundamentalmente cuando el hombre pasa de ser cazador-recolector, el hombre me refiero al Homo sapiens, tomado como especie, y se instala y empieza a ser sedentario y empieza a tener trato con animales que los ponen a su servicio, la vaca, el perro, el cerdo, son todos animales que se van y empieza la agricultura. Entonces ya no puede andar de un lado para el otro como era antes, y que migraba de un lado para el otro, se instala en un lugar, y es acá donde me parece que empieza esta otra cuestión que vos sacás, ¿no? como dato, que es muy lindo esa frase. Sí, muy simple y a la vez muy profundo. Sí, claro, en pocas palabras se expresa algo recontra complejo. Sí. ¿Y otros autores que así te llamen la atención por algún motivo, que te toquen alguna fibra sensible? Un tipo que yo vengo leyendo mucho últimamente, pero estoy hablando de últimamente, es un filósofo coreano, pero es muy raro, es un coreano que vive en Alemania y escribe en alemán, ¿no? O sea que, y tiene cara de coreano y todo también. Jung Chul Han se llama el tipo, Jung Chul Han. Y tiene unos libritos muy interesantes donde lo que fundamentalmente, a donde dirige, digamos, la mirada de este hombre, está sobre las nuevas técnicas de poder que va teniendo, que va construyendo el capitalismo neoliberal, o sea, el capitalismo actual, que están en relación con cómo te empiezan a manejar la cabeza, ¿está bien? Donde se convierte en la mayor parte de la producción en manejarte la cabeza, a diferencia de lo que era la explotación habitual del capitalismo, donde te ataban, te tenían de esclavo, bueno, después te transformaban en obrero libre, entonces te trataban de hacer convencerte que vos eras mejor si eras obrero libre. Bueno, ahora el asunto pasa por otro lado, y este hombre hace una descripción muy profunda, si bien algunas de las cosas que él dice, nosotros tenemos que acostumbrarnos a tratar de tamizar. Hay algo que se llama eurocentrismo, ¿no? El coreano este no puede evitar el eurocentrismo como no puede evitarlo ningún europeo. O sea, Marx era eurocentrista. Y no lo estoy diciendo como crítica, lo estoy diciendo nada más que como, o si quiere decir, lo digo como crítica, además no sé cómo lo digo, lo digo como una descripción. O sea, entonces eso a veces a nosotros nos tiene que no rechazar lo que los tipos dicen, pero tener en cuenta que vienen con estas características. O sea, muchos de los ejemplos que él pone son muy referidos a la sociedad alemana, que es otro tipo de sociedad absolutamente distinta a la nuestra, ¿no? O sea que tienen otras características, que tienen otra historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también muchas de las cosas que dice son globales y se aplican a nivel general. Por ejemplo, esto que él se cansa, lo dice en distintos trabajos, lo va repitiendo. Bueno, ¿cómo se ejerce el poder? Bueno, antes, o sea, antes te estoy hablando cuando yo tenía 20 años. Bueno, una de las cosas era la clandestinidad. Vos te pasabas a la clandestinidad si estabas en algún lugar haciendo cosas no santas, ¿no? O no legales al menos, y vos te ocultabas. Pues fíjate, todos nosotros, o muchos de nosotros, o muchas de las personas que andan por ahí, se pasan, si se van de vacaciones, suben las fotos a Facebook o a alguna de las redes sociales. Ponen el lugar donde viven, la fecha que tienen, ponen fotos de ellos, fotos de su familia, del perro, de los hijos. Sí. Bueno, transparentamos todo. ¿Se entiende? Transparentamos todo. Ponemos todo en una vidriera. Exactamente. Y aparte con nuestro nombre, con nuestra edad, ponemos la foto de nuestra mujer, de nuestros hijos, o sea, todo. Mientras, digamos, fíjate por eso cómo ha cambiado la época de la clandestinidad en los lugares del mundo, en la década del 70, en cualquier lugar del mundo, como me digas, estoy pensando en Argentina porque yo estaba acá, Pero este, no, vos te metías abajo una baldosa, usabas nombre falso, hay una foto muy graciosa, no sé si alguna vez la han visto, del pasaporte que le hacen los cubanos a Ernesto Guevara para entrar a Bolivia, que lo rapan, lo pelan, lo hacen más grande, lo afeitan y le ponen anteojos, ¿no? Y no sé qué, para que el tipo entrara clandestinamente, digamos, no decía que era Guevara. Nos escondíamos abajo de una baldosa, nos escondíamos abajo de una baldosa y hasta forrábamos los libros para que no supieran qué tipo de claro, estaba. Claro, claro. Bueno, eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Pero que lo que me parece que es importante tener en cuenta es que no es que cambió solamente la costumbre, cambió la forma en la cual se ejerce el dominio. En la época, te tomo otro ejemplo para atrás, andá a la época de los griegos o los romanos durante la esclavitud, era distinto la forma en la cual se sometían, porque al fin y al cabo, si te lo pones a ver así en términos simples, la cosa siempre consistió más o menos en lo mismo, había un grupo de ricos y poderosos que dominaban a la mayoría que no eran ricos ni poderosos. Eso se hizo de distinta manera, de distintas formas. Empieza primero por la forma más así, tradicional, que es la esclavitud, directamente. En algún momento les cae la ficha de que la esclavitud no les conviene económicamente, porque en realidad no es que la libertad se le da a los negros y a los esclavos porque son todos buenos. No, en un momento no, alguien saca la cuenta y eso es muy caro. Entonces aparece, digamos, bueno, lo que sería el siervo de la gleba, ¿no? O sea, los tenían dentro de un sector, trabajabas para un tipo, pero te aseguraba la comida. Y el gran invento es sobre el obrero libre. Eso es el invento de la Revolución Industrial del siglo XIX, ¿no? Donde el tipo, digamos, o sea, no, es libre, por supuesto que esa libertad la tendríamos que charlar un poquito más, no es libre nada, pero él cree claro. Sí que es libre. Fíjate que uno de los primeros valores que uno dice, no, la libertad, la democracia, la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, esos son los tres conceptos de la Revolución Francesa, y no es chiste, porque eso implica un cambio muy profundo. Bueno, y ese cambio que va teniendo sus vericuetos, en la medida que la tecnología avanza, va tomando características distintas. Insisto, no es lo mismo el activista de principios del siglo XIX de un partido, digamos, ilegal, por decirlo de alguna manera, que es lo que sí. Ahora no hay prácticamente, vos podés decir cualquier cosa y nadie te dice nada. Los trotskistas dicen que son trotskistas, o sea, los que son libertarios dicen que son libertarios, o sea que, digamos, en épocas atrás, estos, digamos, si querés, grupos extremos o grupos que tienen ideas muy claras, bueno, no lo hubieran dicho tan abiertamente. Bueno, claro. Parece que esto ha cambiado. Y esto hay que empezar a prestarle atención, porque si cambia, no lo hemos cambiado nosotros. Lo cambian quienes manejan desde siempre, digamos, o sea, el orden de las cosas en este mundo. Hablé mucho, así que preguntame algo. Sí, sí, y también dejamos de lado otros valores sociales, Alejandro, como la vergüenza, sí, claro. La confidencialidad y el secreto. Este sí, programa claro. Tiene un secreto que no lo va a revelar al final, salvo que te quedes a escuchar el programa de Alejandro Correa, que empieza a las 11 de la noche. Bueno. Se nos acaba el programa. Lo que estabas recién desarrollando, entonces, es lo que propone este coreano, Byung-Chul Han. Sí, señor. Que tiene una Bien. Serie de trabajos muy chiquititos. Él escribe, no escribe largos, es totalmente distinto a lo que es el filósofo tradicional. Escribe, digamos, claro. Un librito de 100 páginas, una cosa así. Y escribe, tiene unos cuantos, se consiguen acá, muchos están traducidos, todos no están traducidos, pero hay muchos traducidos. No son baratos, pero bueno, se pueden comprar entre muchos y se leen. Claro. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Nos quedó corta la charla esta vez. En algún otro momento pero bueno. Nos podemos volver a encontrar. Es un gusto, en otro momento. Gusto para mí la invitación de ustedes. Les agradezco muchísimo y bueno, y siempre nos estamos viendo. Sí, totalmente. Muchas gracias. Y si la audiencia tiene ganas también de seguir escuchando, tiene Rock y Arrabal los viernes a las 23 horas. Y Jazz en la lectura de vinilo los jueves a las 22 horas. Así es. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, nos seguimos cruzando en la nos vida. Nos seguimos cruzando. Gracias, chicos, gracias. Muy amables. Chao. Gracias. Muchas gracias a vos. Hablamos con Estamos Alejandro. Escuchando. Sí, lector desprolijo, podemos decir. Sí, desprolijo como mis locuciones, el jardín de los senderos radiales que se bifurcan y en este caso se cruzaron. Mis hijos están con el padre y Rock y Arrabal. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Buenísimo. Hermosa charla, ¿no? Sí, sí. Impactante. Voy a leer más de este filósofo coreano que recomienda Alejandro. Lo encontré en Wikipedia, ¿eh? Byung Chul Han. Alejandro Correa también está en Wikipedia. Debe ser el primer entrevistado que tenemos que está en Wikipedia. Sí, exactamente. Y nuestro operador técnico va a estar a partir de mañana en Wikipedia. Me comprometo a dar sus datos más íntimos. Muy bien, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene.